Gracias por estar escuchándonos nuevamente. Estamos respondiendo algunas dudas a través de audio, dada la complejidad, a lo mejor, de hacer una nota escrita y que se nos quedaran algunas cosas afuera. Lo comentaba yo fuera de micrófono. Generalmente nosotros recibimos una serie de requerimientos por parte de nuestros usuarios, tanto para denunciar hechos como para ver qué está pasando con algunas obras. Por ejemplo, la calle Los Carreras, todo lo que es el uso peatonal, está en el sector céntrico roto y ahora viene lluvia y eso hace un barrial. Bueno, nos han consultado semana atrás, ya vimos una primera respuesta de el alcalde que pide que se apure el servio, por ponerle un ejemplo. Y hace un tiempo atrás unos usuarios nos llamaban y nos decían por el tema del relleno sanitario, letrero inmenso y grande que daba por entregado hace varias semanas atrás, obviamente no era así. Y en esa oportunidad llamamos a uno de nuestros colaboradores, el consejero regional Carlos Peña, quien nos aclaró y nos hizo una serie de alcances que finalmente se cumplieron. Ustedes saben todo lo que ha pasado ahí, consejo municipal, autoridades, declaraciones por allá y por acá, pero finalmente lo que dijo el consejero era prácticamente en su totalidad lo que finalmente pasó y lo que está sucediendo con ese relleno: falta de recursos, cambio en el suelo y otras características. Bueno, pero ahora lo que nos convoca es una inquietud de nuestros usuarios con respecto a la reposición, mejoramiento de los hospitales de Puerto Octay y Río Negro. Y cuando uno no es perito en este tema de cosas y no quiere cometer errores, bueno, se busca alguien que sepa qué mejor que el consejero regional, toda vez que ahí hay fondos regionales y, por supuesto, asumimos nosotros que tendrá información privilegiada, en especial cuando todos están temerosos que los dineros no alcancen. Se dice que viene un segundo anuncio de parte del gobierno de un recorte, ahí vamos de nuevo. Así que, don Carlos, le agradecemos y denos luces, por favor, de lo que está sucediendo con los hospitales de Río Negro y Puerto Octay. ¿Es efectivo que hay una falta de recursos para ahí? Muchas gracias, Cristian. Te agradezco la oportunidad de nuevamente estar aquí presente y poder compartir la información que tengo en aras de que la comunidad esté bien informada respecto a la situación de estos dos proyectos. Efectivamente, el proyecto de mejoramiento del hospital de Puerto Octay tiene un presupuesto resguardado de 1.923 millones de pesos y estoy ocupando el documento del mismo Servicio de Salud. Y el hospital de Río Negro tiene 1.689 millones de pesos para poder realizar estos mejoramientos. Debo señalarte que ya se han realizado las dos licitaciones de estos proyectos y estas licitaciones arrojan montos sobre los 5.000 millones de pesos para poder efectivamente realizar esas obras de conservación. O sea, cuatro veces más de lo que se propuso. Estamos hablando de dos veces y media el presupuesto que se tenía resguardado para poder hacerlo. Por lo tanto, es imposible. Ahora, como antecedente, la empresa que se presenta es la misma empresa que hoy día está construyendo el hospital de Quilacagüín, que es un hospital que se adjudicó por 7.500 millones de pesos, y del hospital de San Juan de la Costa, en Misión San Juan de la Costa, por 8.000 millones de pesos. La misma empresa española fue la única que finalmente presentó oferta. Por lo tanto, hay una carencia de oferentes regionales acá, y eso obviamente preocupa en obras de envergadura. Pero eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, aquí lo que hay que preguntarse es, cuando vayamos a una segunda licitación, esperemos que llegue por menos de los 5.000 y tantos millones de pesos. Ojalá llegara por la cifra, pero eso ya es impensable. ¿Está el gobierno regional disponible para colocar las diferencias? ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Del gobierno regional o va a salir del Ministerio de Salud? ¿Cuáles son las señales que hoy día tenemos con claridad? El Ministerio de Salud dice: yo no tengo más plata este año para colocar. Mis compromisos están definidos y para eso tengo. Pero no tengo más plata. Por lo tanto, esa fuente, al parecer, no podríamos pedirle de buena gana, de mutuo propio, que colocar la diferencia. Y el gobierno regional tiene un presupuesto que es decreciente, porque efectivamente la señal presupuestaria es que vamos a tener menos plata. Y aquí la pregunta que hay que hacer: ¿vamos a dejar de hacer una obra tan importante como la conservación del hospital de Puerto Octay y de Río Negro y dejar en definitiva a esas, en el caso de Puerto Octay, a los 10.000 usuarios que tiene la comuna de que se atienden en el hospital? ¿O a los 12.700 personas que tiene Río Negro que se atiendan en un hospital en su propia comuna? Yo creo que no. Yo creo que aquí hay que buscar las alternativas. Y yo quiero señalar cuál es la alternativa y la exigencia que tiene que hacer esta región. Nosotros el año pasado traspasamos 6.500 millones de pesos al Ministerio de Salud para que ellos puedan realizar obras complementarias y necesarias, las cuales no podían invertir para la ejecución del posterior hospital de Ancud y el hospital de Quellón. Y el ofrecimiento de este ministerio fue que nos devolvía esa plata en proyectos de baja resolución o en proyectos que estuviéramos ejecutando de salud. Por lo tanto, yo lo que digo aquí, señor intendente, usted tiene pega. La pega es ir a buscar los 6.500 millones de pesos, que es un compromiso del Ministerio de Salud, porque vamos a requerir plata para poder efectivamente adjudicar e iniciar las obras tanto en la conservación del Hospital de Río Negro como de Puerto Octay. Así que yo creo que esa es una tarea en la cual nosotros le colocamos la carga al intendente, pero en la cual, por cierto, estamos disponibles para colaborarle en términos de gestión. Sí, y el intendente está ocupado en otra cosa, a lo mejor en un preciso momento, para hacerlo simple, ¿no? O el intendente tiene una visión diferente de esto. ¿Podríamos decir que los nuevos hospitales de Puerto Octay y Río Negro estarían en riesgo? ¿En este momento estarían en riesgo si el intendente no participa, no toma como una acción proactiva? ¿Estaríamos diciendo? ¿Sí? Yo creo que yo creo que no hay que colocarse en esa situación. Aquí hay ciertas cosas que pueden esperar, pero hay ciertas cosas que no pueden esperar. Y yo creo que ahí no hay que ser complaciente ni con el Estado ni con la gestión. Aquí nosotros tenemos que ir a buscar los recursos o tenemos que ver cómo reasignamos el presupuesto en la región, pero esto tiene que tener los recursos necesarios para poder adjudicar. Así cuesta el doble. No me extrañaría que llegaran del orden de los 3.500 millones de pesos. Eso me parece mucho más razonable después de una conversación que tuve con los encargados del Ministerio de Salud, que estuvieron viendo las licitaciones y averiguaron también algunos valores. Yo creo que hay que estar preparado para colocar mayores recursos y yo espero de la buena gestión del intendente. En este evento de recuperar la plata, porque yo creo que hay que recuperar... Consejero, disculpe, quiero aprovechar que está usted acá. ¿Qué sucede con los dializados en Purranque? Mira, la unidad de diálisis del hospital de Purranque está pensada para el año 2017, pero uno que se vuelve muchas veces insensible, uno ve papeles, ve cifras y dice, mira, esto tiene coherencia desde el punto de vista de la inversión, del dinero, pero no tiene realmente ninguna coherencia cuando uno se enfrenta a la gente que se está dializando y uno no tiene explicación de decir por qué esa necesidad que es para hoy día, porque se están muriendo sus amigos, porque se está muriendo nuestra gente acá, no tiene inversión hoy día. Y cuando estamos hablando, aunque sea 1.500 millones de pesos, estamos hablando de gente que necesita hoy día vivir. Y no somos lo suficientemente proactivos. Y no damos los espacios para que se reclame adecuadamente. Entonces, yo creo que aquí tenemos que empezar a cambiar un poco los énfasis de nuestra preocupación. Hace un par de días atrás estuvimos juntos en la radio La Voz de la Costa y me decía, pero ¿hasta cuándo terminamos de traspasarle plata a los sectores? Sí. Chupaya, yo digo, y vamos a ser nuevamente insensibles, vamos a decir, ¿sabes qué? Esa prioridad es del Ministerio de Salud y no tenemos que colocarle plata a nosotros. O sea, yo creo que nosotros estamos viendo dónde nos aprieta el zapato, nosotros estamos viendo dónde están las necesidades. Y aquí, si bien ha mejorado mucho la atención hospitalaria, ha mejorado mucho los servicios, la infraestructura, en muchos aspectos, hay, por cierto, déficit importante en la atención humana, que es lo que siempre reclama la gente, este es un tema en el cual nosotros tenemos que colocar énfasis y pedir que se empiece a ejecutar rápido. Aquí no hay más tiempo, hay que buscar alternativas. Y una de las alternativas, nos mencionaba el mismo Ministerio de Salud, es una solución americana en que se instalan los sillones y creo que cuesta mucho más barato y es mucho más eficiente. Hay que buscar alternativas rápidas para colocar al menos unos 10 sillones en Purranque. Y cuando hablamos de Purranque, del hospital de Purranque, que es un excelente hospital, estamos hablando de atender la comunidad de Puerto Octay, de Frutillar, de Casma, de Fresia, y por cierto algunas Río Negro incluso y otras comunas. Esa es la importancia que tiene instalar un centro de diálisis, unos 12 sillones. Es increíble la cantidad de gente que hoy día está demandando. Estuve con el concejal Traimón en Purranque en una sesión del consejo y él me decía, mira, ha llegado a tal el nivel de insensibilidad que tenemos respecto a algunos temas que a todos nos está dañando. Y no es posible seguir haciendo política sin atender a las demandas concretas y reales que tiene la gente. Y tiene mucha razón mi amigo Miguel Traimón. Y tiene mucha razón que uno de lo que reclama es que las políticas bajen. Y cuando dice baje, que la gente las pueda sentir más allá de cifra, a lo mejor necesitamos lo que usted justamente menciona, aterrizar todo este tema y hacer un poquito más de oído. Sí. Le agradezco nuevamente la gentileza que tiene para con nosotros, para con nuestro sitio, siempre responder nuestras dudas, a riesgo a veces de subirse en algún problema, pero para eso estamos, ¿cierto? Para eso estamos. Ok, don Carlos, no hay muchas problema. Gracias.